Se les acusa de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, de daños por los hechos que se les imputan y de apología del terrorismo. Aunque han sido arrestadas 5 personas, el grupo lo integraban entre 20 y 25 y los responsables de la operación no descartan nuevas detenciones. Bueno, no hubieron más detenciones. Fue muy alucinante esto que acabáis de escuchar. Fue un burdo montaje con intenciones pues de lo más escalofriantes, porque el objetivo no era otro más que criminalizar la protesta social de ese momento que se vivía justo, y qué casualidad, de elecciones. Ahora, niño, los adultos vamos a luchar. Prométanme que cuando sean grandes siempre van a luchar. Periferia, crecen las casitas sobre nuestra tierra. Un duro invierno se debe resistir. Nuestra clase pobre se niega a morir. Maltratadas casas de material ligero. El viento amenaza, vuela en nuestro techo. Agrégale la droga que inyecta el gobierno. Lo que te resulta es la pobla de nuestro pueblo. Todavía hay gente que vive de allegar. La casa propia no se acerca para nada. Por eso hay que luchar, esa es la vía. Con la burocracia, la muni nos quería. Desmovilizado, migaja iba a dar. Por eso el terreno nos fuimos a tomar. Comité de allegados fue quien dirigió. Mariana Gutiérrez, su nombre se le dio. Mujer comunista, luchadora popular. Con ollas comunes. Muy buenas tardes a todos los compañeras y compañeros que estáis del otro lado, ávidos por noticias y noticias que últimamente nos dejan perplejos, nos dejan más que todo impresionados de cuánto despropósito y cuántas formas de hacer daño a aquellos que intentan dar un paso adelante en la lucha por nuestros derechos y por nuestras libertades fundamentales, sobre todo. Vamos a dar lectura a un documento que salió publicado hace poco debido justamente a una noticia sobre la denominada Operación ICE. Es un documento que han escrito justamente dos abogados que han estado desde un principio defendiendo a estos compañeros anarquistas por un supuesto delito de pertenencia a una banda armada, ¿no? Dice así: el sobrecimiento de buena parte de la causa derivada de la operación ICE sirve para poner otro cerrojo a la teoría policial del terrorismo anarquista, que durante los últimos años ha acampado a sus anchas por los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Tal vez menos conocida que sus predecesoras Pandora y Piñata, y siendo cierto que por sus características y distinto hilo conductor carece de vinculación con las mismas, no lo es menos que la Operación ICE. Ha de encuadrarse sin duda dentro de las llevadas a cabo por parte de la Policía Nacional contra el movimiento anarquista en el Estado español a lo largo de los 4 últimos años. En el marco de la misma, 6 personas de entre 19 y 23 años que llevaban a cabo un estilo de vida Straight Edge fueron detenidas en sus casas, las cuales fueron sometidas a registro y se procedió a requisar abundante información contenida en todos sus equipos informáticos y de comunicación. 4 de esas personas quedaron en libertad tras pagar fianzas de entre 3.000 y 10.000 euros. 2 ingresaron en prisión sin fianza, siendo puesto en libertad una de ellas a los 20 días de encarcelamiento. El último de ellos, el señalado por la policía como presunto líder, Nahuel, no alcanzó la libertad hasta pasado más de un año y medio. Durante ese tiempo estuvo sometido al régimen penitenciario del FIES, propio de un miembro de una banda armada, en algunas ocasiones en aislamiento, y pasó por 5 centros penitenciarios distintos. Uno de ellos, el de Sevilla II, a más de 500 kilómetros de su entorno social y de su defensa jurídica. En esencia, la policía apuntaba al movimiento Stray 6 como una organización criminal con fines terroristas, enaltecimiento del terrorismo en redes sociales, y les acusaba del ataque con material incendiario contra sedes bancarias. Lamentablemente, la operación AIS no ha seguido la misma suerte que sus vecinas Pandora y Piñata, que han sido archivadas sin llegar a juicio tras no haber podido acreditarse ningún tipo de actividad delictiva. En el caso de Stray 6, recientemente se nos ha notificado el escrito de acusación de fiscalía, la cual finalmente formula acusación exclusivamente por un delito de enaltecimiento del terrorismo, archivando el resto de los ilícitos investigados. Esto a pesar de una instrucción que ha durado años. De las decenas de escritos y recursos presentados de los varios meses de prisión preventiva de Nahuel, al que se le denegó la libertad hasta en 5 ocasiones, entre otras cosas por la gravedad del delito investigado, ahora resulta que solo había mimbres para acusar por un delito de enaltecimiento del terrorismo, para el que el fiscal pide 2 años de cárcel a cada una de las personas investigadas. Es decir, aún sin haber sido condenado y sin haber celebrado ni tan siquiera el juicio, Nahuel ya ha cumplido en calidad de preso preventivo casi toda la condena que solicita el Ministerio Público, difícil de explicar al afectado, sin duda. Otra de las consecuencias de las conclusiones del fiscal es que lo iba a hacer un juicio contra una presunta organización terrorista. Se ha quedado en el ya típico procedimiento contra tuiteros en el Estado español, y ello porque el grueso del material probatorio de la acusación se centra en una serie de publicaciones en las cuentas de Facebook y de Twitter que operaban bajo la denominación de Stray 6 Madrid. La más esperpéntica, sin duda, y citamos textualmente del escrito de acusación de fiscalía: Goku vive, la lucha sigue. Quizás se deba a que el nombre del personaje de Vegeta recuerda demasiado al veganismo propio de los Stray 6. En cualquier caso, sin duda, da una idea de hasta qué punto la elasticidad del concepto de terrorismo en nuestros tribunales está consiguiendo una deformación grotesca del mismo. Sería extraordinariamente cómico si no fuese peligrosamente trágico. Otro de los contenidos de la acusación se sustenta sobre la presunta confección y difusión a través de YouTube de videos y documentales en los cuales, según la fiscalía, se hace una defensa de la insurrección violenta contra el Estado y contra el sistema capitalista. Sin entrar aquí, por ser materia de juicio, si eso es cierto o no, o si, siendo eso cierto, si estaría amparado por la libertad de expresión o no. Lo cierto es que en otros países de nuestro entorno se ha entendido que no lo es. Prueba de ello es que la nueva Directiva Europea de Lucha contra el Terrorismo de 2017 armoniza por primera vez a nivel europeo los delitos de enaltecimiento del terrorismo, pero esta únicamente entiende que se comete un delito de enaltecimiento cuando se incita directa e indirectamente a cometer actos de terror. Las expresiones meramente políticas o intelectuales que teorizan sobre la violencia sin practicarla y sin espolear a otros a hacerlo quedan al margen del derecho penal si aplicamos que de manera restrictiva esta normativa europea. Por su parte, en Estados Unidos se protege con ahínco la libertad de expresión, que no en vano se encuentra recogida en la primera enmienda de su constitución. En su tradición jurídica se encuentra fuertemente arraigada la doctrina del liberalismo jurídico estadounidense, que el juez O.W. Holmes inauguró en su famosa teoría del mercado de las ideas, y por la cual se nos advertía de que debemos estar siempre vigilantes contra los intentos de impedir las expresiones que aborrecemos. La operación AIS, tras una larga y compleja instrucción, llegará finalmente a juicio muy diluida. Sin duda, después del sobreseimiento de buena parte de la causa, esto es lo mejor que podía pasar para poner otro cerrojo a la teoría policial del terrorismo anarquista que durante los últimos años ha acampado a sus anchas por los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Firmado Daniela Melán y Eduardo Gómez Cuadrado, abogados penalistas de Red Jurídica. Bien, y ahora vamos a dar lectura al comunicado que salió en la página web de la plataforma por las 6 de AIS, que es por la absolución de las detenidas de Traces Madrid. El jueves 17 de mayo recibimos el escrito de acusación de la Fiscalía después de 3 años de investigación por parte de la Brigada de Información de la Policía Nacional y la Audiencia Nacional. Los graves cargos que terminaron en la detención de las 6 personas del colectivo Stress6 Madrid se han quedado reducidos a la presunta comisión de un único delito: enaltecimiento del terrorismo. Este escrito nos ha provocado a la vez alegría y perplejidad. Alegría porque la pena que procedería a imponer en caso de ser encontrados culpables sería de solo 2 años de prisión. El panorama ya no es tan negro como nos lo imaginábamos. Perplejidad porque no entendemos cómo se ha llegado hasta aquí, de considerar a los 6 encausados como miembros de una organización terrorista anarquista responsable del ataque de 2 sucursales bancarias, enfrentándose a penas de más de 35 años de prisión a un delito de enaltecimiento del terrorismo. Es muy buena noticia que se hayan volatilizado los cargos derivados de la consideración de Stress6 Madrid como una organización terrorista, así como desaparecido las acusaciones sobre la quema de sucursales bancarias. Pero esto nos reafirma en nuestra postura desde el principio de esta operación policial. Simplemente fue una operación policial amparada en la ley Mordaza para meter miedo entre los movimientos sociales, que nunca hubo pruebas ni indicios suficientes para sustentar estos cargos. Y sin embargo, se ha mantenido en prisión a uno de los acusados durante casi 1 año y medio, con constantes cambios de centro penitenciario, sometido al régimen FIES y a la política de dispersión que emplea el Estado cuando se trata de delitos de terrorismo. Las otras 5 personas detenidas han tenido que hacer frente a fianzas cuantiosas, teniendo en cuenta su edad y sus medios económicos. Han perdido cursos académicos, han tenido que renunciar a oportunidades laborales o de estudios fuera del Estado español. Si la justicia llega tarde, no es justicia. Nadie se hará responsable de los meses en prisión de Nahuel, de la desazón de los encausados, de la angustia de familiares y amigos. Pero ese largo proceso no ha sido solo doloroso, también ha sido un camino de aprendizaje y de solidaridad, de descubrimiento de personas y colectivos que hoy consideramos amigos. Sabemos que no podemos encontrar justicia dentro de un sistema injusto, pero esto solo nos anima a seguir construyendo la sociedad que llevamos en nuestros corazones. Seguimos juntas en esta lucha por la absolución de los 6 de AIS y de todas aquellas personas que se enfrentan a procesos judiciales por expresar simplemente que otro mundo mejor es posible. Plataforma por las 6 de la operación AIS. Mi nombre es Toil Delgado. Durante años fui secretario general del Sindicato de Estudiantes y miembro activo de la Marea Verde. Hoy hago este vídeo porque el próximo 6 de junio enfrento un juicio por el que piden 3 años de prisión contra mí. Piden esta pena porque fui testigo de una agresión machista en las calles de Madrid. Ante los gritos de auxilio de una mujer decidí acercarme para tratar de ayudarla. Y el resultado fue precisamente este. Una petición de cárcel que no tiene ningún sentido. Y todo porque el agresor era un policía de uniforme que golpeaba brutalmente a una joven de 21 años que entre lágrimas pedía acabar con esa situación. Entendemos que esto no es un caso aislado ni muchísimo menos. Todos los días estamos viendo cómo las cárceles están cada vez más llenas de activistas, de sindicalistas, de gente de izquierdas que se levanta precisamente a denunciar la injusticia. Eso fue lo que hizo nuestro compañero Toil en el marco de aquella redada racista cuando trataba de auxiliar a una mujer que estaba siendo brutalmente agredida. Por eso os pedimos a todos vuestro apoyo y vuestra solidaridad. Entendemos que solo podemos responder a este tipo de agresiones saliendo a la calle, denunciándolo y generando la presión social mayor posible. El miércoles 6 de junio, nuestro compañero Toil Delgado, exsecretario general del Sindicato de Estudiantes y miembro de Izquierda Revolucionaria, se sentará en el banquillo de los acusados en el juzgado de lo penal número 8. Se enfrenta a una pena de 3 años de cárcel por atentado a la autoridad. Su crimen es haber acudido en auxilio de una joven inmigrante de 21 años que estaba siendo salvajemente golpeada por la policía en una redada racista. Esto ocurrió en el año 2010. Nuestro compañero podría haber pasado de largo y mirado hacia otro lado, pero no lo hizo. Igual que él, los familiares de la chica, también de origen ecuatoriano, trataron de evitar la agresión y acabaron todos ellos, junto con Toil, retenidos en los calabozos durante 39 horas. En su arresto, traslado y durante el tiempo que permanecieron detenidos, fueron víctimas de golpes, amenazas de muerte e insultos de carácter racista. No recibieron agua ni comida durante más de 8 horas. No se les permitió comunicarse con nadie, pero esto lamentablemente no es un caso aislado. Ha sido y es la realidad cotidiana para muchas personas migrantes que son víctimas de la persecución policial y las redadas racistas en nuestros barrios, en las que son tratadas de forma deplorable sin que se respeten sus derechos ni tampoco su integridad física. Sobre nuestro compañero pesa una petición de 3 años de cárcel por levantarse ante un acto brutal e injusto. 2 de los policías que le agredieron insisten en que fueron ellos los agredidos, aunque existen videos que los vecinos, alarmados, grabaron desde las ventanas, en los que se aprecia perfectamente que la única violencia fue por parte de la policía. Una vez más, estamos ante una realidad cada vez más extendida, la de tratar a las víctimas como verdugos. Esta gran injusticia tampoco es un caso único, ni mucho menos. Todos los días somos testigos de cómo se utiliza la justicia para golpear a cualquiera que se levanta contra la desigualdad, que denuncia la injusticia y que trata de cambiarla. Las cárceles son últimamente destino de raperos, tuiteros, sindicalistas y activistas de la izquierda, por este sencillo motivo. Mientras tanto, políticos y empresarios corruptos, parientes de monarcas y demás personajes influyentes, defensores del régimen, de la precariedad, del machismo y de los desahucios, campan a sus anchas como si nada. Pero no nos van a callar. Desde el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas, llamamos a todas y todos los que entienden que esta situación no se puede mantener ni un minuto, a solidarizarnos con nuestro compañero. Sí, Toil Delgado es condenado a prisión, será una condena contra todos los que luchamos en las calles. Os pedimos que difundáis este caso, que firméis la resolución de protesta pidiendo su absolución y que sigáis ocupando las calles y dando la batalla contra la opresión a la que nos condenan a la mayoría. Os invitamos a todas y todos a participar en la concentración de solidaridad por la absolución de Toil y el resto de acusados el miércoles 6 de junio frente a los juzgados de lo penal en Julián Camarillo número 11 de Madrid, y a extender la solidaridad tan lejos como podáis. Con la presión social podemos evitar que se lleve a cabo esta injusticia. Basta ya de machismo y racismo policial. Si nos tocan a uno, respondemos todos. Bien, y esto ha sido todo por hoy desde tu espacio radial por los derechos fundamentales, desde Radio Ela, nuestra emisora libre y autogestionada de Madrid.